Te contamos que este sábado en San Rafael, en la UTN, se llevarán a cabo unas jornadas por la igualdad hacia la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, lesbianas, trans y travestis. Quien estará a cargo de estas jornadas, quien integrará estas jornadas, es María Elena Nadeo, directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a quien la presentamos, la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, bien, buenos días a ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y para comenzar, preguntarte de qué se van a tratar esta jornada, sobre qué temáticas van a ir profundizando. Bueno, por un lado, en el primer panel vamos a escuchar, a conocer las experiencias de distintas organizaciones de mujeres de la zona de San Juan, de la ciudad de Mendoza y de la provincia en general, organizaciones que están muy comprometidas ya con los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT. Y en un segundo panel, allí sí, con otras compañeras, María Luján Piñero, Sandra Pasarela, Carolina Elward, que son y quien habla, que somos todas especialistas en distintas temáticas, vamos a debatir y a presentar algunos temas. En general, lo que vamos sobre lo que vamos a profundizar es cómo seguimos avanzando por deconstruir la cultura del patriarcado, por cómo el patriarcado sigue siendo un sistema político y social que sostiene estructuras que son desiguales, jerárquicas, opresivas, autoritarias. Y bueno, sobre eso vamos a trabajar. Yo traigo algunas iniciativas y experiencias también que pusimos en marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos proyectos de ley que pueden ser de interés, que todavía no hemos logrado concretar en la Ciudad Autónoma, pero que pueden ser, por ejemplo, hay uno muy sencillo que tiene que ver con incorporar en los legajos del sistema de salud la variable violencia de género, para que todos los equipos de salud tengan que mirar esto, tengan que consultar a las pacientes cuando son atendidas y provocar, incentivar el tema de que las mujeres hablen con los equipos de salud de cuáles son sus problemáticas cuando hay un traumatismo. No, muchas veces no es por una caída y las mujeres no se animan a hablar. Todavía esto nos está pasando en la Argentina y en las provincias y en los barrios de la ciudad. Así que, bueno, vamos a trabajar sobre un marco teórico de construcción del patriarcado y sobre experiencias concretas y proyectos e iniciativas concretas. Qué necesario, María Elena, en un contexto donde el movimiento de mujeres lesbianas, trans y travestis cada vez crece más, lo hemos visto también en este último 8 de marzo, pero por otro lado también crece más los femicidios, los travesticidios, ¿no? Claro, por eso nosotros tenemos que apuntar, por un lado, que se haga justicia, a transformar el sistema judicial, a capacitar a todos los efectores gubernamentales que trabajan la temática en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, incluso en el Legislativo. Por eso se aprobó el año pasado la ley Micaela, y esto hay que ponerlo en marcha, esto hay que reclamar en cada provincia, en cada municipio, que haya jornadas de capacitación obligatorias para todo el personal, el conjunto del personal, independientemente de los cargos, del género, de la situación de revista, que todos tengamos un marco conceptual común y allí ir cuestionando esta pulsión por la violencia, esta naturalización de la agresión hacia el cuerpo de las mujeres como si fuéramos cosas o posesiones del mundo masculino, ¿no? En esto hay mucho por hacer, y esto si se trabaja desde temprana edad, en las escuelas, con la educación sexual integral, cuando con los adultos en los puestos de trabajo, debería ser extensivo a toda la sociedad.